corsos, nos gusta decir así. Ya vi ahí unos escenarios gigantes armados en el Centro Recreativo Don Tomás. ¿Qué expectativa tienen? Sí, tenemos muchísimas expectativas para estos carnavales 2022, esta nueva edición. Venimos trabajando durante todo el año, como siempre lo hacemos. La murga de Bien de Barrio nunca descansa. Nuestra frase de decir siempre que todo el año es carnaval, la cumplimos trabajando todo el año en lo que es el show, en lo que es nuestro vestuario, en lo que vamos a presentar, lo que vamos a cantar. Es un arduo trabajo que, a pesar de todo que lo hicimos virtualmente con todo esto de la pandemia, nos la pudimos arreglar y hicimos un gran trabajo para poder presentarlo ahora en esta edición 2022. Bien ahí. La murga, ¿quiénes la integran? ¿Cuántas personas son? En mi murga hoy estamos rodeando los 20, 22 integrantes. Uh-huh. La pandemia nos afectó mucho. Mucha gente que estaba viviendo en Santa Rosa, que eran de los pueblos vecinos, se nos volvieron a sus pueblos, así que nos quedamos sin algunos integrantes nos afectó por ese lado también la pandemia. Hoy en día somos 22, y vamos a ser 22 artistas en escena. ¿Desde cuándo funcionan? Nosotros del 2012. Este año, en octubre, el 12 de octubre, vamos a cumplir 10 años. Bien. ¿Y qué les parece esta nueva organización de los carnavales? En el sentido de que la municipalidad ha tomado la decisión de hacerlo por su cuenta, junto con la Cámara de Comercio, ¿no? ¿Cómo se llevan con ese tema organizativo? Sí, yo creo que es lo mejor que se pudo hacer, por una cuestión de que se necesitaba un poco más ajustar las riendas para que toda la fiesta esta sea más grande y más importante. Siendo la capital de la Pampa, Santa Rosa, tenemos que ofrecer un carnaval totalmente novedoso y amplio en todos los gustos, tanto en comparsas, en murgas, como también los artistas locales, como los artistas nacionales. Eso hace que la fiesta sea más llamativa, haya otras oportunidades de comercios dentro del carnaval. Entonces, yo creo que va a tener un éxito totalmente distinto este año. ¿Y cómo se preparan ustedes? Desde el punto de vista musical, desde la ropa que utilizan. ¿Llevan una propuesta artística que les debe, llevar semanas, meses, prepararse? ¿Cómo fue este proceso para este carnaval específicamente, después de un año en que no hubo corsos carnavales en la ciudad de Santa Rosa? Sí, mirá, la verdad que fue una preparación totalmente distinta. En vez de juntarnos, tener que juntarnos virtualmente, no vernos como siempre nos juntábamos. Imagínate que nuestras horas de ensayo siempre fueron estimadas 2 horas, pero entre que proponíamos alguna canción nueva, entre que proponíamos alguna nueva imagen para la murga, algún logo, alguna pique que queríamos hacer, todo eso siempre nos llevaba una horita más. Terminábamos juntándonos como 3-4 horas por el día de ensayo. Y la verdad que virtualmente se volvió un poco más complicado y la tratamos de pilotear como pudimos, pero como te comentaba, estamos haciendo un show bastante lindo. Nos adentramos un poco en lo que es el mundo del circo, en lo que es todo esto, las destrezas y las acrobacias que tiene la parte de este fantástico mundo que es tan grande, ¿no?, como es el circo. Y ofrecemos hoy, este año, un show muy, muy distinto, muy llamativo. Implementamos luces, que eso va a ser lo más grande que hemos podido implementar en nuestros vestuarios. Y venimos trabajando bien porque lo pudimos concluir y estamos totalmente preparados para dar lo mejor en escena, en el show. Así que la verdad que la ansiedad que se maneja durante esta semana es una cuenta regresiva eterna. Y eso que estamos a 2-3 días de ya de poder mostrarlo, pero todos estamos muy ansiosos de poder estar ahí ya. Gustavo, muchas gracias y espero que salga todo bien. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. Dale, sí, que los esperamos a todos en los carnavales, en la laguna, y que van a pasar una noche muy buena. Todos estamos trabajando en conjunto con las murgas y comparsas, así que prometemos dar lo mejor de nosotros, de todo nuestro trabajo arduo durante todo el año y con o sin pandemia, se va a ver reflejado ahí. Así que nada, que la gente no se lo pierda, que se sume. Es la fiesta de todos, es la fiesta tanto del público como de nosotros en escena, así que los invito a que se acerquen a los carnavales. Gracias de vuelta. Muchas gracias a ustedes.